Psicodiálogos, psicodiálogos, psicodiálogos radio. Bienvenidos a Psicodiálogos, ya en esta segunda temporada. Ya regresamos con todos ustedes saludando a Celeste. Celeste, ¿cómo estás? Hola chicos, muy muy muy felices porque ya empezamos con esta segunda temporada con más programas para ustedes y para que los disfruten y sobre todo opinen. Y estamos mucho más felices porque tenemos una buena noticia para todos ustedes, pero primero saludamos al equipo. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola chavos, hola Celeste, estamos bien, es importante, con mucho trabajo, porque nos hemos atrasado algo, pero pues ya estamos saliendo. Ivette, ¿cómo estás Ivette? Bien Robert, espero que todos nuestros radioescuchados también estén súper bien, y bueno, arrancando lo que es el primer programa de la segunda temporada. Kevin, ¿cómo estás Kevin? Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están todos? Bueno, aquí empezamos la segunda temporada, y pues bueno, con los programas, como dijo Celeste, más diversión. Y pues, bueno, nueva información. Y Leo, ¿cómo estás? Feliz de poder participar ahora sí con ustedes en la segunda temporada. Y pues bueno, que esto arranque. Que arranque, pero tenemos una sorpresa y muy grata, por cierto. Bueno, pues como se dieron cuenta en algunos grupos esta semana, se pasó a salonear para nuevamente enseñarles el primer número y darles la noticia de que el segundo número se está trabajando. Y por tanto se invitó a nuevos compañeros a que se unieran a este proyecto. Desde el semestre pasado se les insistió y que creen, ya tuvimos respuesta. Presentamos con mucho gusto, con mucho agrado, a Héctor y Leo, que se integran al equipo de Psicodiálogos. ¿Cómo están? Saludamos primero a Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Hola, yo soy Héctor, estoy encantado de unirme al equipo de Psicodiálogos. Espero estar aquí por mucho tiempo, lo que dure el proyecto, y encantado de estar acá con todos ustedes. Y Leo, ¿cómo estás? Yo también muy bien, mucho gusto, más que nada por dar la oportunidad de poder participar en su grupo y pues para adelante, ¿no? O sea, echarle las mejores ganas. Pues esta es la clara muestra de que pues se pueden seguir integrando. Nuestros compañeros son de segundo semestre y ya tuvieron la disposición de venir aquí a estar con nosotros y estar trabajando, echándole la talacha para que este proyecto siga adelante. Entonces, pues estamos muy felices y esperamos que con esto se anime muchísimo más a que se integren al equipo. Y aún hay más, porque como siempre tenemos información con Luis y Beth, también vamos a tener nueva estructura del programa. Ahora va a durar una hora exactito, ahora sí, para que sepan cuánto va a durar. De verdad, no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Las ideas que trajeron nuestros compañeros ahorita, Héctor y Leo, De verdad, lo van a ver en esta, en este nuevo programa, en esta segunda temporada. Y bueno, algo que agregar antes de que nos vayamos a un corte. Y también va a haber música ya, por fin, de un grupo poblano bastante bueno y de otros compañeros. Es sorpresa, ahorita les vamos a decir cómo se llama. Venimos renovados, excelentes, para que ustedes nos sigan escuchando y sigan con todo lo que estamos creando para ustedes. Y pues, escúchenlo. Y bueno, pues antes de irnos a la pausa, les recordamos la manera de comunicarse con nosotros a través del correo electrónico psicodiálogos@gmail.com. Nos pueden encontrar en Facebook a través de Psicodiálogos y también en YouTube, porque tenemos ahí videos, tutoriales, sobre todo los tutoriales de Chivo, que están muy buenos y que ahorita nos están pidiendo la parte de referencias bibliográficas estilo APA. Los de cuarto cuatrimestre, ya informándoles que ya están los tutoriales bien. De hecho, estaban desde el cuatrimestre pasado y pues es una ayuda para ellos ahorita que están tomando metodología. Y sobre todo las fuentes que podrán encontrar ahí, que son recomendaciones de Chivo y sobre todo eso, que es información fundamentada, que es como siempre, es el mensaje que hemos dado aquí en Psicodiálogos a través de la revista, que también ya, no coman ansias, ya mide el segundo número, pero eso y más estaremos dando en este, esta segunda temporada de estos conjuntos de programas que va a haber de aquí hasta mayo. Hasta que nos salgamos, porque para eso estamos aquí en Psicodiálogos. Y qué más, nada más que decir. ¡Bienvenidos! A este primer programa de Psicodiálogos. ¡Radio! Uno es dueño de lo que piensa y esclavo de lo que dice. Freud. Psicodiálogos Radio. Me parece que la psicología es como la física antes de la época de Galileo. No hay ni un atisbo de ninguna ley elemental. William James y la psicología de la conciencia, 1890. Psicodiálogos Radio. Y regresamos a Psicodiálogos Radio en esta nueva sección que inauguraron nuestros queridos compañeros. Entonces, vamos a reflexionar un poco sobre la situación que estamos viviendo, como es el caso de la Sierra Tarahumara, que ahorita está en una crisis. Entonces, vamos a dejarlo para reflexionar con ustedes, nuestro compañero Leo. Bueno, de hecho, así quiero empezar este espacio con solidaridad, ¿no? Hoy quiero hablar de solidaridad. Para algunos pues es un acto de reivindicación o tal vez una obra creada por los derechos fundamentales, y para otros tal vez sea una actitud aislada de limosna y de asistencia. Yo creo que en estos momentos es fundamental que practiquemos este valor. Nos hemos centrado tanto en nosotros que nos olvidamos de nuestro vecino. Es solo cuestión de dar una mano, sentir el dolor ajeno, de ser empático, de mirar a los ojos aunque sea por un solo momento. Es cuestión de mirar y de alzar la cabeza. Aprendamos a dar algo. Yo sé que es difícil, tal vez en esta época y en estos momentos, que estamos muy centrados en el egocentrismo y en el individualismo. Pero no es imposible. Hay que buscar favorecer el desarrollo de los individuos, de las personas, de nuestros pueblos. También de tratar de encontrar la igualdad universal. Aunque pueda parecer estilo utópico, pero no pienso que sea imposible. Sin importar nuestra raza, sin importar nuestra edad, sin importar nuestro sexo, nuestro credo, nuestra nacionalidad o partido. Yo creo que es algo que debemos de crear y debemos de compartir todos. Y en este sentido, ¿por qué solidaridad? Porque es lo justo, porque todos estamos dentro de esta sociedad, porque en algún momento todos necesitamos de todos, porque todos somos tripulantes de este barco y sobre todo porque somos seres humanos iguales en igualdad y en derechos. Eso es lo que yo pienso. ¿Tú qué piensas? Y más importante, ¿qué piensas hacer? Pues, tras esas palabras, y retomándola hacia lo que es el tema de la Sierra Tarahumara, pues, ¿cómo podríamos dar énfasis a lo que está pasando? Que no es de ahorita, ya tiene mucho tiempo. Ahorita se habla de la sequía, pero se hablaba ya de los fríos intensos, y ahorita mencionaban esta escasez de alimento, el problema de alcoholismo, que bueno, ahorita antes de comenzar este segmento platicábamos un poco, ¿no? Hablamos también de costumbres que ya son arraigadas en esa comunidad y que hoy se nos pone así como si fuera algo muy actual, cuando desgraciadamente esto ha pasado ya desde hace muchos años. Yo recuerdo haber escuchado noticias de los tarahumaras con la misma situación desde que iba a la secundaria, que tiene eso, unos 10 años, más o menos. Ya llovió. No, pero... Ha llovido, por eso es el problema. Es el problema. Vi algunos reportajes, por ejemplo, que ya nada más tienen abastecimiento de maíz, pero muy ya reducido, al punto de que a mí se me hizo así muy cruel, pero la niña salió riendo, no sé si alguien haya visto ese reportaje en donde decía, pues no sé, pero creo que nos vamos a morir de hambre, y se reía la niña. No entiendo si lo hace así por cómo lo ve, por la edad o la situación, y me gustaría, Héctor, que mencionaras lo que nos platicaste, ¿no? ¿Cuál es más o menos el problema, ¿no? Y cómo es la interacción, ¿no? ¿Cuál es el principal problema de los niños y los de la tercera edad, que como mencionabas, ¿no? Tenían pues gran responsabilidad al momento de ir por el alimento. Bueno, estoy seguro que muchos de ustedes ya han de haber escuchado algo sobre la Sierra Tarahumara. Está sonando mucho en todos los medios de comunicación. Este grupo de personas indígenas, que se refieren a sí mismos como los Rarámuri, que en realidad el término tarahumara se lo pusieron los colonizadores. Lo que está pasando es que tienen muchos problemas que se han venido acumulando a lo largo del tiempo, y ahorita están detonando todos. Por ejemplo, ellos tienen la costumbre de tomar habitualmente, pero debido a la escasez de recursos económicos, el alcohol que consumen es de muy mala calidad. Se podría decir prácticamente alcohol etílico, lo que está causando muchísimos problemas de salud y provoca que los hombres mueran prematuramente, lo que hace que ahorita no haya población de hombres entre 20 y 30 años, que es la edad donde más pueden laborar el campo. ¿Qué está pasando ahorita? Aunado a esto está la sequía. No pueden trabajar el campo, y aunque pudieran, la sequía no se los deja. Quienes están a cargo de llevar la familia, de cuidar a los niños, de cuidarse a sí mismo, son los adultos de la tercera edad. Los niños a duras penas ayudan porque están estudiando. Los adultos mayores se enfocan en mantener a los niños en la escuela, más que nada porque les brindan una beca. Pero al decir beca me refiero a un apoyo de 150 pesos a la semana, para que coman familias de 8 personas. Si se dan cuenta de la magnitud de este problema, si ustedes van a un bar, un pomo muy barato les cuesta en 250. ¿Dónde? ¿Lo ven? No, es que sí, es muy barato lo que estás diciendo, está mucho más. Es demasiado barato, o sea, realmente llegas a un antro, un bar o algo así, y pides un pomo y te sale mínimo el más barato, por así decirlo, 600 pesos, y dices, no mames, y lo pagas, ¿no? Así, pedos. Pero no nos ponemos a pensar en lo que están pasando otras personas. Y es lo que hablaba Leo, ¿no? La solidaridad. Y no es que digamos, no, pues ahora no nos vamos a tomar, o qué sé yo. O sea, simplemente hacer un poco conscientes. Yo hago una crítica a las personas, no a todas, ¿no? Pero a ciertos grupos de los que dicen, no, pues vamos a apoyar y vamos a recolectar comida y latas y ropa y no sé qué tanto. Un día, pues yo pues dije, no, pues va, me puse a recolectar con unos chicos que me invitaron de una asociación, ¿no? De los que recolectan cosas. La decepción que realmente me llevé, y realmente las comparto porque es algo que no se me va a olvidar, fue que apartaban las cosas buenas, las cosas padres, juguetes que llevaban, no sé, nuevos, los apartaban. Y las cosas, pues ya te dices, no, pues ni tú te lo pondrías o ni tú te lo comerías. Pues lo llevaban y todos decíamos, qué felices, somos solidarios, ¿no? Entonces, yo le pregunté al que llevaba, ¿no? Esa cosa, como esa fundación, ¿qué pedo? ¿Y con las otras cosas qué hacen? No, pues les vamos a dar un mejor uso, que no sé qué tanto. Es que esto, las personas allá no lo pueden valorar, porque nunca lo han tenido y no lo saben valorar. Y yo me quedé con cara de, ¿qué pedo? Entonces, ¿dónde está la solidaridad que tanto están como ofreciendo y diciendo? No sé. Ahora sí existe un poco de solidaridad. Generalmente lo hacemos en todas las ocasiones que hay desastres naturales con víveres de cualquier tipo, ¿no? Pero ¿qué pasa? que le estamos ahorrando, creo que cierto trabajo a quienes realmente les toca y que generalmente damos un impuesto para que haga eso. Muchos dicen, sí, pues está... ¿A qué van? Yo he escuchado que cuando hay un desastre, pues nada más van las partes de, según más importantes de alguna organización, tanto gubernamental como no, a decir, ah, no, pues sí, está muy feo, no, pues vamos a mandar el apoyo, ah, qué chido, no, les mandamos el ejército, ah, no. Y generalmente quien nos apoyamos nada más entre nosotros, sí existe la solidaridad, pero creo que va no solamente por ese apoyo, sino creo que hay otras cosas más allá. Y ahorita lo que mencionaban de eso, está pasando ahí. No está llegando esa ayuda a donde debería de llegar, y solamente a unos cuantos pueblos y a donde realmente se necesita, que es la parte más profunda de la sierra, desgraciadamente no llega. Lo que sucede es que lo que tú comentabas al principio, Robert, es un efecto de efervescencia, y es a lo que se está acostumbrando ya todo. También, eso podría ser una crítica para el internet, la velocidad de la información. ¿Por qué? Tú mencionabas sobre un desastre y todo eso, lo que pasó en Chile, bla bla bla, todo esto, surge la efervescencia, todos los ojos del mundo dirigidos ahí, pasa eso y ya no nos importa, porque ya es viejo. Y no es cierto. Lo del terremoto en Japón, igual, efervescencia, bla, bla, bla, bla. Ahorita ya nadie se preocupa por los japoneses. Pues apenas hace un año. Lo que pasó en Egipto, bla, la efervescencia, bla, bla, la primavera árabe, bla, bla, bla, bla. Ahorita ya no se habla de eso. Y así, igual en el país, aquí en el país es peor porque, como tú bien dices, se supone que pagamos impuestos para que un cierto sector, que se supone que son los que nos gobiernan, o los que nosotros permitimos que nos gobiernen porque somos responsables de ello, ajá, no hacen su trabajo. Pero eso también es culpa de nosotros mismos, nosotros aportamos eso. Si fuéramos un país totalmente consciente, no existiría un teletón. ¿Por qué existiría un teletón cuando el gobierno tiene la obligación de proveernos eso? Somos una república. Entonces nosotros mismos apoyamos a eso. Muchos tienen el argumento de que, pues es que si ellos no lo hacen, nosotros sí, ¿no? Pero no nos percatamos del trasfondo. Entonces yo creo que también hay que tomar una responsabilidad como ciudadanos, y la responsabilidad como ciudadanos es que no sabemos exigir las cosas. Entonces, eso que está pasando en la sierra no es culpa solo de ellos. Eso hay que tenerlo en cuenta, no es lo que le está pasando a ellos, es lo que nosotros estamos provocando que les pasen a ellos. Una situación es una cuestión común, y otra cosa es una situación en común. Entonces, en esa gran diferenciación es lo que no nos estamos percatando, y no hemos sido conscientes de todo lo que nosotros hacemos. ¿Y algo para concluir este tema? Bueno, si bien es cierto que nuestro país tiene graves problemas y necesita una completa reestructuración política, creo que ahorita no se va a dar de un día para otro. Y lo que podemos hacer nosotros ahorita es tratar de apoyar lo más que podamos y seguir apoyando para cambiar este país, no nada más porque pase una desgracia, sino porque todos merecemos un país mejor, de todos y para todos. Y bueno, pues con esta pequeña reflexión y también información por aquellos que a lo mejor por cuestiones de la escuela, las tareas y todo eso a veces, o no tenemos el medio para informarnos, como esa quizás una computadora, pues lo puedan comentar, ¿no? Aquí entre clases. Y qué es eso, ¿no? Que se vaya de voz en voz en la facultad y estemos enterados de qué nos afecta, y como psicólogos que nos toca, ¿no? Principalmente generar un poquito de cambio. Así que con ello nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Psicodiálogos. ¡Vale! Engendra la verdad sobre la realidad. Nuestra mente no está aquí simplemente para copiar una realidad que ya está completa. Está aquí para completarla, para añadirle importancia mediante su propia remodelación, para decantar su contenido, por así decirlo, en una forma más significativa. En realidad, el objeto de nuestras reflexiones es cambiar el mundo. James, Psicología de la Conciencia, 1935. Psicodiálogos Radio. hecha para principiantes y todos somos principiantes en ella. Milton Erickson. Psicodiálogos Radio. ¡Buenos días, los hermanos fantásticos! ¡Actívense! Bueno, no sé qué le pasó, creo que Iber está descompuesta. Pero bueno, regresamos a Psicodiálogos y esta es la sección cultural. Y pues venimos con bastante información. Iber viene con información de deportes. Entonces, Iber, ¿de qué se trata? Bueno, antes que nada les voy a dar la hermosa y bella noticia que nosotros fuimos las que ganamos el campeonato de Tochito Bar. Bueno, la Universidad de Tochito Bar. Sí, la verdad nos costó muchísimo trabajo, pero estuvo muy, muy chingón. La verdad creo que fue una experiencia muy padre para mí, siendo que era como mi primer equipo como capitana. Y la verdad está muy padre. Ahorita nos llegaron nuevas propuestas para hacer un equipo ya más fuerte y consolidado, que es representando a la UAP y pues invitando a las niñas, ¿no?, a que se metan a lo que es el equipo como tal, porque pues ya ahora sí que partidos más serios, que los primeros que vamos a tener son contra la UDLA y después contra el Politécnico, contra UNAM y pues entre todo eso, ¿no? O sea, vamos más fuertes. Por eso también necesitamos el apoyo de esas chicas bonitas y que quieren ponerse en forma y quieren echar desmadre con nosotros. Pues neta, meterse a ese equipo y si no, a otro y a otro. Pero el chiste es que hagan deporte, niñas y chicos también. Pues también hay el equipo de Tocho para hombres. No por ser psicólogos no vamos a hacer deporte y siempre se los he dicho. Actívense chingón y pues ya es la noticia que traigo, ¿no?, del día. Y bueno, en esta situación vamos con algo un poco más serio. No es cierto, amigo. Tú sabes que yo te quiero mucho. Pues bueno, Sigurds ya empiezan las películas. Gracias. Eso sí me va a gustar. Gracias por ese sí te va a gustar. Gracias, Robert. Saludos, programador. El ciclo se llama Sexo y otros placeres. Va a estar bastante intenso. La verdad no tengan idea de que vamos a poner películas así que medio pasan imágenes, cosas así. Esta vez sí vamos a meter películas bastante fuertes. La primera película que se va a proyectar va a ser el viernes 3 de febrero a las 4:30 de la tarde. O sea, ¿dónde? En el 208, aquí en la Facultad de Psicología. Recuerden, la cultura es gratis y nosotros así lo manejamos. También el deporte es gratis, chicas, ¿eh? Sí, también. Recuerden que viene a comentar las películas Verónica Escobar, que es profesora de aquí de la facultad con maestría en psicología social, y la maestra igualmente en psicología social, Ariadne Lastra. Ellas vienen y comentan estas películas. Y la primera película es No mires para abajo, de Eliseo Subiel. Es una película bastante interesante, sexo tántrico, y tiene los que les gusta Eliseo Subiel, las películas son muy poéticas, se basan mucho en la poesía, entonces está bastante interesante. Después nos seguimos el próximo viernes con Año Bisiesto. Es una película mexicana bastante interesante. Todo se basa en un cuarto, entonces la producción, la historia está bastante bien y es mexicana, como se los comento. Y después no sabemos si va a haber un lapso donde no vamos a proyectar por ciertas circunstancias que se atraviesan para el grupo Sigurds, pero reanudaremos con Saló. Esta película, por favor, no coman. Por favor, cuando vayan a ver Saló, porque es fuerte. Algunos que pueden que tengan estas cuestiones de que les dé asco ciertas imágenes son bastante fuertes. Y posteriormente, el siguiente viernes ya de corrido, viene Henry June. Es una película muy, muy, muy buena, muy interesante, bastante erótica y muy interesante. La verdad no hay cómo describirla. Es muy buena película. La historia está... Carpa en tu pantalón. Perdón, es que las menciono y me acuerdo. Y al final terminamos con El placer de la seda. Bastante buena porque lo ven desde un punto de vista psicológico, desde la psiquiatría. Bastante bien. Y la chica está bastante guapa, de hecho. Entonces, las películas son bastante buenas. Recuerden visitar el Face o darnos información aquí en Psicodiálogos. Les recuerdo también, ya pasando a cuestiones también de aquí de la facultad, el club de teatro ya se abrió, ya se está ensayando para la siguiente presentación. Les voy a traer la información correspondiente. De hecho, la asistente Celes en este momento, porque es la conductora, entonces, pero como es mi sección, le puedo decir asistente. Bueno, el club de teatro 1 presenta Polifonía Polimorfa de Elvira Ruiz el día 1 de febrero a las 3:30 de la tarde, aquí en la Facultad de Psicología. Que estén pendientes, sí, en el patio de la Facultad de Psicología. Así que estén pendientes porque su primera presentación, algunos nos las perdimos por falta de información, pero ahorita se les está avisando desde antes. Así que asistan para apoyar este taller de teatro que viene con mucha energía. En la facultad nos enteramos de un diplomado que va a haber el 18 y 19, bueno, empieza a partir del 18 y 19 de febrero. Y este diplomado es de sexualidad y pareja. Tiene duración de un año, pero obviamente va a ser cada fin de semana. Les digo los horarios en los que se va a impartir. Sábados de 10 a 6 de la tarde y domingos de 10 a 2 de la tarde. Los temas que se van a abordar, pues enamoramiento, infidelidad, género, SIDA, educación sexual infantil y adolescente y muchos temas más que pueden checar posteriormente en el blog con la propaganda. ¿Quieren más información y checar lo de las inscripciones? Pueden hablar al 231-5831 y en las páginas www.educre.com.mx o info@educre.com.mx. Aquí les van a dar toda la información sobre costos, hasta qué límite son las inscripciones. Entonces, eso es todo. Sí, y bueno, en este caso, ¿algo que quieras decir, hermanita fantástica? No, pues que realmente voy a acomodar mi horario para llegar a lo que es el cineclub, porque los viernes es cuando más nos saturamos entre la grabación, bueno, tú con el cineclub, yo con los entrenamientos, pero pues todo, ¿no? Todo se puede, las prácticas, ya saben. Pero pues hay que darnos un espacio para todo, ¿no? Y bueno, con esto terminamos la sección de cultura y esperamos vernos el próximo viernes. Y recuerden, tenemos una sorpresa, un grupo mexicano de Puebla nos está otorgando música bastante interesante. De hecho, van a empezar a escucharla en todo el programa y Robert les presentará al final la canción completa. Y pues nos vamos. Nos pagaron los derechos de autor para que ninguna leisucha venga a decirnos algo. Sí, de hecho, de eso vamos a hablar más adelante. Y se llama Proyecto Cero, entonces disfrútenlo al final del programa. Y eso es todo en la cuestión cultural. ¡Regresamos! En 1973, Jay Haley, quien se interesó en el estilo de terapia particular de Milton Erickson, publicó Terapia no convencional, donde narraban los casos en los que se concibe a la familia como el centro de los conflictos humanos. Como conflicto el presenciado en agosto del mismo año en un robo al banco Kreditenbanken en Estocolmo, Suecia, donde los rehenes afirmaron haber colaborado con sus captores al sentirse más seguros con ellos que con los policías, denominándose así el síndrome de Estocolmo. ¿Recuerdas alguna teoría que pueda explicar esta situación? Compártela en Facebook para que todos los psicoradioescuchas opinen. Psicodiálogos Radio. Pues regresamos a Psicodiálogos Radio para el tema de la semana, en el cual pues vamos a hablar de algo muy, pero muy actual y que creo que nos puede afectar a todos, que es la ley SOPA y todas sus derivaciones, tanto algunas en México y otras que han sido ya propuestas desde hace algunos meses atrás, pero que pues no han fluctuado. Si es que no sabes más o menos de qué estamos hablando, como psicólogos nos importa mucho, y así que pues Héctor, ¿qué nos puedes comentar acerca de pues esta ley SOPA y algunas otras que son muy parecidas. Bueno, creo que ya todos hemos escuchado hablar de la ley SOPA, todo el mundo anda haciendo berrinche por la ley SOPA. Sin embargo, no es la única ley que anda allá afuera. Son cuatro leyes que nos afectan a nosotros los mexicanos, que viene siendo la ley SOPA, la ley ACTA, la ley PIPA y la ley DORIN, que es exclusiva de México. Si ustedes se preguntan cuál es la diferencia entre estas leyes, les diré, la ley SOPA se supone que debe detener la piratería en línea y tienen el derecho de apoderarse y dar de baja cualquier sitio que infrinja el copyright de algún derecho de autor. La ley ACTA, a diferencia de la ley SOPA, no es exclusiva de Estados Unidos, sino que es a nivel mundial y no está patrocinada por ningún gobierno. Es un tratado de comercio donde ellos tienen sus juntas en secreto y su decisión es unánime. Nosotros no tenemos ni voz ni voto en esa ley y precisamente el mismo pretexto de proteger la propiedad intelectual les da derecho a vigilar tu actividad en la web. Si ustedes algún día han enviado un correo muy personal a alguna persona estimada, ellos pueden leerlo para revisar que no tenga nada ilícito. También está la ley PIPA, que es de Estados Unidos, y su gemela mexicana, la ley DORIN. Estas, ¿saben qué hacen? Registran tu IP en todo lo que haces. ¿Alguna vez has entrado a una página pornográfica? Bueno, pues ellos van a saber qué viste, cuánto tiempo lo viste. Van a saber todo, van a leer tus emails, también la mensajería instantánea aplica acá. Así que este pretexto de evitar que se difunda material con derechos de autor, realmente lo que está haciendo es quitándonos nuestra privacidad y haciendo la cultura un mercado privado, donde solamente algunos tienen derecho a la información. Es como si te multaran por ir a la biblioteca a leer un libro que nunca pagaste. Pero eso que ya mencionó, de hecho, trasciende mucho más allá de lo que está sucediendo en Internet. Hay que dejar claro que lo que está sucediendo en Internet es un golpe bastante fuerte para nosotros que estamos acostumbrados a estar en Internet bastante tiempo, buscar información rápida y poder discriminar sobre ella. Y lo que te da el Internet es la rapidez en que lo obtienes, ¿no? Igualmente genera creatividad de algunas otras maneras que no entendemos en ocasiones, pero que hay mucha gente que con eso hace negocio y que no le puedes quitar su creatividad. Ahora, mi punto de vista es que esto va más allá, porque si logran controlar Internet, logran controlar a los seres humanos, a las sociedades, volveríamos a esta época donde no puedes hablar en contra de, o no puedes decir, sí, porque te juzgan. Sería como una cacería de brujas. Sí, es que no va únicamente a Internet, esto va más allá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasa lo de Egipto, los que juegan un papel importante son las redes sociales. Toda la información llega al mundo y llega a tu computadora en menos de segundos. Lo que quieren hacer es, esto es una fachada, a mi gusto, para controlar a nosotros como pueblo. ¿Por qué? Porque no te puedes comunicar, no puedes ya mandar nada porque ya todos se van a enterar. Esto que está sucediendo va más allá, es por eso que muchos de los que están en contra de estas leyes no es solamente por estas cuestiones del Internet, sino por nuestra libertad y derecho de expresión. El Internet era un medio donde podía ser libre, ahora va a estar controlado. Y es de que quienes hacen esas leyes, como dicen, ¿no?, son aquellos que se dedican al negocio. El Internet no era negocio. Se volvió negocio o inclusive importante pues por cuestiones virales, ¿no? Pornografía y algunos otros documentos que en su momento eran muy, muy importantes. Pero esto es totalmente académico. Y el conocimiento que se genera allí es muy importante. Y se están dando cuenta, como dices, ¿no?, que va más allá y lo ponen como pretexto esto de la supuesta piratería, que a mí se me hace tan absurdo. Sí, algunos sí agarran y hacen negocio con esto, ¿no? O sea, se enriquecen. Pero los que realmente se dedican a buscar información, a cultivarse, a utilizarlo como lo que en esencia es Internet, creo que somos los que vamos a salir más perjudicados, ¿no? Bueno, además, sí es importante plantear, hay un serio desconocimiento de los conceptos. Por ejemplo, el IP, se habla de que pueden revisar un IP y culpar, pero, por ejemplo, tú tienes en tu casa tu módem y lo compartes con 5 personas o lo compartes con el vecino. ¿Qué pasa? te van a culpar a ti, ¿no? De lo que el vecino haga, no es posible. O sea, no es posible que por un IP, vamos, la universidad tiene un IP y en ese IP están conectadas 30 labs en un día, 50 labs, 60 labs, o sea, ¿cómo vas a rastrear a toda lo esa gente? Lo que sucede es que por medio de la empresa que te provee el servicio, así es, te... por decir Sopa o la que sea, agarra y le dice a la empresa, por decir M o T, le dicen M o T, este usuario al que tú le estás proviendo el servicio está haciendo cosas. T o y M hablan contigo, esto está pasando, o te controlas o qué onda. Y ellos tienen todo el derecho de quitarte el servicio. Bueno, la cuestión es que hay un serio desconocimiento. Para empezar, el IP no es como una huella digital. No. El IP se va rotando con cierto tiempo, ¿no? Bueno, aquí comentaba mi compañero Luis que ellos te dan una advertencia y te dicen que le pares. El caso de todas estas leyes es que les da derecho a tomar acciones sin darte una advertencia y a enjuiciarte sin un previo aviso, cuando tú ni siquiera puedes estar enterado de lo que está pasando. El problema, como tú mencionas, Leo, y creo que es muy importante y cierto lo que tú dices, que no podrían juzgar a los demás que cuando tú compartes, como nunca fue internet, así es, pero se van contra el dueño. Así es. El problema no es tanto las personas que hagan. Eso también nos está quitando una cuestión de unidad, ¿no? Porque somos una sociedad. Yo no voy a chingar a un dueño. Bueno, en mi manera de pensar, yo no voy a chingar a un dueño yendo a un café internet y tal vez haciendo chingaderas que... Yo espero que no se lleven a cabo, la verdad. Si pongamos la situación o el contexto de que ya estuviera. Pero no voy a ir a un café internet a hacer chingaderas para que al dueño se lo chingue. Bueno, la cuestión es que ¿cómo vemos chingaderas, ¿no? ¿Qué clasificamos dentro de chingaderas? Porque en este caso, por ejemplo, empresas como Televisa y TV Azteca podrían no subir videos de sus programas, la gente no tendría derecho a subir videos de sus programas, y si uno quisiera lanzar una crítica, estaría infundamentada. No, simplemente no se podría. Entonces, tanto no lo veo tanto como chingaderas en este caso el lanzar una crítica, ¿no? Me parece un ejercicio saludable. La cuestión es que precisamente se coarta la libertad, ¿no? Es la libertad de expresión. Así es. Te tienen controlado y no puedes hacer nada. O sea, sí puedes hacer... los seres humanos somos bastante creativos para encontrar espacios donde nosotros nos proveemos de nuestra propia libertad. Pero es ilógico, a mí se me hace ilógico estas leyes, porque se van a dar cuenta que van a perder más de lo que van a ganar. Aparte, la utilización de estos derechos de cualquier tipo de medio, ¿no? Audio, video. ¿Qué hacen las televisoras? Hubo una temporada muy fuerte hace 1 o 2 años donde utilizaban videos de YouTube para amenizar sus programas en estos de revista que pasan en las mañanas. Uh-huh. Y había una sección completa de que qué pasaba y esto. ¿Acaso ellos sí tienen derecho de utilizar esos videos de quién sabe quién? O sea, son detalles que a veces se pasan, ¿no? De que se les va a aquellos que desgraciadamente proponen o formulan o le dicen a alguien que tiene cierto poder, sí, de generar este tipo de leyes. De hecho, en los promotores de estas leyes tenían en sus páginas web fotos con copyright que no habían pagado, evidentemente. Entonces, no hay congruencia en esto. Bueno, vamos a un pequeño corte y los dejamos con palabras de un noble juez estadounidense que dijo: el derecho constitucional de la libertad de expresión no varía con el medio utilizado para ejercerlo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Siddhartha. Psicodiálogos Radio. La mente engendra la verdad sobre la realidad. Nuestra mente no está aquí simplemente para copiar una realidad que ya está completa. Está aquí para completarla, para añadir importancia mediante su propia remodelación, para decantar su contenido, por así decirlo, en una forma más significativa. En realidad, El objeto de nuestras reflexiones es cambiar el mundo. James, Psicología de la Conciencia, 1935. Psicodiálogos Radio. De la ley SOPA, aclarando ciertos aspectos. Bueno, aquí Héctor nos va a comentar algo sobre la misma ley. Bueno, digamos que alguien que está a favor de SOPA les dice que ayuda a las empresas y a los creadores del contenido que ustedes están bajando, que la piratería es mala y que ustedes infringen la ley. Uno de los países, potencias mundiales de primer mundo, Suiza, no existe tal cosa como la piratería. Las personas tienen la libertad de descargar y obtener cualquier medio de entretenimiento que quieran antes de comprarlo. Imagínate qué difícil sería que nos apegáramos a la ley donde todo lo que tienes que comprar es original. Todos en nuestra vida hemos comprado algún tipo de piratería. Nuestro dinero no nos alcanza. Y precisamente cuando decidimos comprar algo bueno, tenemos que saber que nos va a gustar lo que vamos a comprar. Y es así como se maneja en Suiza. Tú puedes descargar una película, descargar un libro, una canción. Si te gusta, puedes ahorrar y comprarlo en un futuro, sabiendo que lo que estás comprando es algo de tu gusto, en lugar de ir y comprarlo y que al final una canción te guste y lo demás del disco sea basura. Algo que ha permitido el internet es eso, el que uno mismo cree sus contenidos. Y es lo que muchos perderían, ¿no? Esta capacidad de poder dar algo más allá. Puede ser entretenimiento, puede ser cualquier otro tipo de información, pero lo más importante, que bueno, en nuestro caso sería conocimiento, que es lo que le estaría dando en la torre a ese tipo de leyes. Pero hablan de costos, o sea, a mí se me hace absurdo con la capacidad que podamos tener para tener un sueldo por lo menos digno, ¿cómo vamos a tener para pagar ciertas cosas que son carísimas, no? No, y deja de eso, que luego la hipocresía de las empresas que te ponen como dicen, al autor de la obra pidiéndote o suplicándote que no compres piratería porque lo estás afectando, cuando en realidad a los músicos se les cobra regalías de lo que ganan en sus conciertos por lo que se vendió en discos. O sea, primero yo te apoyo a vender discos, cuando haces tu concierto yo te cobro por el apoyo. Es bastante ridículo en realidad. Ahora, por lo que se estaba optando y varios artistas empezaron a optar, es ¿sabes qué? No me conviene. Yo saco mi música en internet y la dejo gratuita. ¿Y cómo funcionó? A partir de un modelo de donaciones. Simplemente, ¿te gusta mi música? Tú puedes donar desde 2 pesos hasta lo que gustes, ¿no? De esta manera, pues, ellos se ven beneficiados y se comprueba que les resulta más. O sea, cada vez más artistas estaban optando por este modelo de trabajo. Y es que es como decía Héctor, ¿no? Ahí se puede ver realmente si te gusta o no te gusta, ya puedes pagar, como decía Leo, desde 2 pesos hasta lo que realmente pienses que vale esa canción, ¿no? Creo que lo principal que quiere un autor de música o un autor de libro es que se dé a conocer su trabajo. Y con esta ley lo que está generando es que nadie la conozca. Entonces volvemos a una sociedad en la que el conocimiento, la música y todo lo que tiene que ser original, tenemos que comprarlo. O sea, vamos a estar en una sociedad en la que no vamos a saber absolutamente nada cuando nosotros como profesionistas, estudiantes de una licenciatura, necesitamos esa información. ¿Cómo podemos adquirirla si ya nos están cerrando el primer medio, que es el internet? Es paradójico, y haces un buen análisis, Celes, y es que es paradójico esto, porque, y yo insisto con el capitalismo, lo que hace el sistema capitalismo implementa esta cuestión de la globalización. Una vez que la globalización se ocupa para fines que no tienen lucro, que no se gana, la cancelamos. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo dinero. Esto más que nada es avaricia de las grandes empresas. Implementan cosas porque ellos querían que todo el mundo comprara sus productos, y una vez que la globalización se vuelve gratuita, ya no les parece. Y van en contra de su propio origen. Entonces, para mí está claro, el capitalismo está muriendo y no ve ya la forma de sustentarse. Otra cosa, el capitalismo realmente es peor que el Windows XP, cabrón. Tiene un chingo de parches, cabrón. Ya no se autogestiona, sino se destruye él mismo. Bueno, la cuestión es precisamente eso, ¿no? Que estamos hablando de que las tecnologías han rebasado todo un modelo económico y están planteando una nueva forma de hacer de la compra-venta. Por ejemplo, ¿qué pasaría, yo lanzo la pregunta, si ahora en vez de tener una empresa que te dice, bueno, ¿quieres comprarme un carro? Te cuesta 300 mil pesos. Si no puedes comprarlo o no puedes costearlo, no lo compres, no tengas un carro. ¿Qué pasaría si ahora en internet se organizaran grupos para decir queremos 20 carros? ¿Qué empresa nos da una mejor oferta? ¿Qué nos ofrecen las empresas? En este sentido ya no sería las personas compitiendo entre ellas para obtener un bien, sino las empresas compitiendo entre ellas para vender algo, para lograr vender. Es un modelo económico totalmente diferente, además de todas las modificaciones que se vienen en cuanto a software, que eso sí es realmente preocupante para las empresas, por supuesto. Cada día son más comunes formatos wiki. Todo lo que tenga formato wiki es altamente efectivo y eficiente. Tenemos Wikipedia, es una biblioteca herramienta muy amplia, desgraciadamente muy poco aceptada, pero con muchas ventajas que, bueno, no se habían tenido hasta hace poco, ¿no? Lo que sucede con lo que tú estás proponiendo con tu modelo sigue siendo capitalismo. Claro. Y sigue siendo un capitalismo que perverso, porque las empresas en algún momento te van a crear la necesidad, como te la han creado siempre, por internet o por eso. Entonces, con respecto al software, de hecho Robert ya me había comentado, ya me había comentado, con respecto a software libres, que son estas personas bastante hábiles para crear, para programar, y que dice, órale, ahí está mi software, es mucho mejor que el que te están vendiendo. ¿Qué les puedes hacer a ellos? Eso sí sería un golpe importantísimo a las cosas. O que puede ser mejorado también. Sí, ¿no? Porque te dan el código para que lo puedas modificar. Bueno, y hablando de estos modelos capitalistas, algo muy importante es que estas leyes están basadas en los derechos de autor de hace casi un siglo. O sea, son cosas que ya son obsoletas. Estamos en una época de cambios. Cuando se redactaron estas leyes, no existía la internet, no existían los celulares. A duras penas existía la televisión y la radio. Entonces ahora quieren aplicar esto, y lo quieren aplicar de una manera tan radical que, si aún no están convencidos, tan solo piensen, ¿alguna vez han sacado ustedes una definición de un diccionario? ¿Parafraseado algo de un libro? Sí. Ok, eso es a lo que va la ley SOPA. Yo puse un chiste en Face que decía, le dice la chica, amor, ¿por qué ya no has sido romántico? ¿Por qué ya no me has dicho poesía? Y el chavo le contesta, porque me multan. Es que nosotros que citamos a cuántos autores, ¿no? Al día. Imagínate cuánto pagaré de multa por citar a... Es lo que pasa, ¿no? O sea, quieren que... Bueno, háblase. No. Es una buena idea de quedarte bien, ojalá. Es que realmente es una tontería pensar que cómo nos van a afectar a... Una pendejada. Ciertamente, es una pendejada. Porque... ¿cómo es posible que bloqueen el único medio en donde nosotros tenemos mayor accesibilidad para poder leer de todo? Están bloqueando sitios, por ejemplo, como Redalic, en donde universidades de toda Latinoamérica aportan artículos de investigación, en donde obviamente se cita, se hacen referencias bibliográficas y todo. Entonces, ¿por qué van a bloquear este tipo de sitios en donde son herramientas para nosotros, que nos estamos formando para poder accesar más? Es conocimiento bloqueado. ¿Cómo rayos pueden pensar que eso puede ser bueno? Ah, bueno, comentando lo que dice Celes, es importante más que nada la conectividad, porque ¿cuántos de nosotros no hemos consultado un libro desde hace 5 años? Y la versión más moderna que tenemos, cuando en Estados Unidos es ya viejísimo eso, y ese internet nos permite ver cuestiones más avanzadas, más nuevas y modernas, para así conocer nuevos avances o que se ha ido mejorando sobre. Entonces, ¿para qué sirven las tecnologías si no se van a aprovechar? No, y en esta cuestión de Realik y Google y algunas otras páginas o sitios, fue como protesta, ¿no? El bajar en sus sitios por un rato hacia este tipo de iniciativas supuestas. Bueno, de hecho, no pierdan los ánimos, no todo está perdido, ¿no? Efectivamente, muchos sitios se tiraron sus servidores durante un día en protesta. Luego de que nos enteramos de que Mega Upload desgraciadamente lo tiraron, diría que un minuto de silencio, pero nos quedan tres. Sino que el grupo Anonymous lanza atentados contra páginas web del gobierno estadounidense, y posteriormente lanza lo que es Anony Upload, que es una página muy parecida a lo que sería Mega Upload, con la diferencia de que los servidores están en Rusia, esperando que Estados Unidos no pueda meter las narices ahí, ¿no? No estoy seguro si ya está funcionando Anony Upload, creo que todavía no, pero bueno, esperaremos a que empiece para empezar a bajar como locos. Bueno, a mí lo que me da risa ante todo esto es que muchos de los que nos gustaba estar en lo que es Facebook, cuando Anonymous lanza que va a tirar lo que es la página como tal, todos, no mames, pinche Anonymous, se pasa, y todos odiando a Anonymous. Ahorita sale lo que nos está comentando Leo, y realmente vemos los beneficios de Anonymous y todo. No mames, ay, sí, Anonymous, te amo, venga, que no sé qué, sea más incongruente, ¿no? De la gente como tal. Es diferente, porque tirar Facebook era nada más por joder. Aquí pero es era porque realmente social. Cumplían sí sus leyes sí, como tal, ¿no? Era la cuestión de la información personal. Exacto. Sí, claro. Y entonces, otra cosa que, bueno, ahorita acabo de rescatar, como decía Celes, no podemos tener como la información rápida y eficaz de, no sé, buscar ciertos libros o ciertas cosas, no sé, en bibliotecas, que es más fácil en internet. Es porque realmente quieren una sociedad pendeja, ¿no? Porque están viendo que hay cambios y realmente pues esos cambios no les benefician, ¿no? Quieren una sociedad sin cultura y sin conocimiento, sí, es lo que quieren. Lo que quieren es controlar, exacto, no dejar de expresarse. Entonces, ¿qué vamos? ¿Van a estar las cárceles repletas de tanta gente que vamos a estar infringiendo leyes o qué pedo? Sí, es absolutamente ridículo. Imagínate que vas a un curso de hacer avioncitos de papel y te gusta tanto que le enseñas a tu amigo cómo hacerlos. ¡Uy! Ya vas al bote por difundir información que no pagó tu amigo por ella. Sí, exacto. La creatividad queda sublimada. Demasiado. Subyugada. Queda mal. Además de que supuestamente se defienden los derechos de autor, pero ¿qué pasará con todos los autores que publican música, poemas, novelas libres en internet y que no han registrado sus obras? O sea, se las pueden piratear personas que sí tienen contactos y que sí tienen, digamos, poemas, la posibilidad. Sí, sí, voy a empezar a borrar poemas, desgraciadamente. No es cierto. Están libres en Facebook ahí. ¿Se pueden checarlos? Se pueden, sí. Yo, bueno, una pregunta que realmente se me ha puesto en la cabeza. ¿Por qué el gobierno se pone a hacer estas leyes que realmente nos bloquean a nosotros, bloquean conocimiento, obviamente por varo, pero por qué no preocuparse más por otras cosas espantosas en el mundo? Por ejemplo, está la pornografía infantil en internet. ¿Por qué no irse directamente allá cuando están afectando a terceras personas? Porque él ya lo mencionó, es dinero. El porno genera dinero. Por eso, sí, pero ¿en qué clase de ilegal, sociedad estamos hablando? Sí. O sea, claro. a eso me refiero. Pues estás en una sociedad totalmente enferma que domina un grupo minoritario. Cuando entendamos que los grupos minoritarios son los que realmente pueden hacer cambios, eso sería lo importante. Bueno, o sea, no tanto por otra cosa. Yo solo les quiero recomendar algo. Si pueden checar, Triunfe en Internet son una serie de blogspots que pueden revisar. En estos pueden orientarse, pueden informarse. Y bueno, nos vamos a una pausa, me parece. No es una pausa, terminamos con el tema. Pero lo más importante, exacto, lo importante es de que ustedes den sus comentarios en Facebook. Y ojalá tengamos muchos, muchos, porque eso retroalimentará todos estos comentarios que hacemos acá. Y pues bueno, vámonos ahora sí a una pausa para regresar a despedirnos del programa de esta segunda temporada de Psicodiálogos. La mente engendra la verdad sobre la realidad. Nuestra mente no está aquí simplemente para copiar una realidad que ya está completa. Está aquí para completarla, para añadirle importancia mediante su propia remodelación, para decantar su contenido, por así decirlo, en una forma más significativa. En realidad, el objeto de nuestras reflexiones es cambiar el mundo. James, Psicología de la Conciencia, 1935. Psicodiálogos Radio. Pues regresamos a Psicodiálogos Radio ya para despedirnos de este primer programa de la segunda temporada de Psicodiálogos Radio. Y pues comenzamos a despedirnos primeramente por los nuevos integrantes de este proyecto. Comenzamos con Leo, nos despedimos. No, sí, bueno, sería como Leo 2.0 o algún otro tipo de Leo, después inventaré algo. Pero pues estuvo muy muy bueno el programa, sinceramente pienso que se están creando cosas nuevas. Me da mucho gusto ser parte de este proyecto y pues más que nada ser parte de ustedes, ¿no? Muchas gracias por abrir el espacio. Somos una hermandad. Sí. Si nos vieran, nos estamos abrazándonos a punto de empezar una orgía. Y bueno, yo también me despido. Bueno, no quiero perder las cosas. Me despido, chicos, que tengan bonito fin de semana, bonito inicio de semana. Los quiero, a los que me escuchan y saben quién soy, y si no, pues también los quiero. No te sé, amor. Nótese que le quitó el lugar a Héctor. Sí, claro. Por todo, Héctor. Sí. Pero sí, Héctor, despídete, amigo. Héctor. Sí, como me iba despidiendo, muchas gracias por compartir esta hora con nosotros y pues esperemos seguirnos escuchando y no se queden con lo que les decimos, infórmanse, lean y que no les digan, que no les cuenten. Y pues nos despedimos, Leo, que ya desde el cuatrimestre pasado nos ha acompañado. Qué gustazo estar en el primer programa. Pues ni modo, se nos acabó el tiempo muy rápido, de verdad, muy rápido, esto no se vale, es una injusticia. Reitero, chequen si todavía están los podcasts, tiene mucho tiempo que los chequé. Triunfa en Internet se llama, altamente recomendables. Kevin, nos despedimos. Bueno, comentando eso del tema, pues está bien, interesante, escúchenlo, infórmense más. Y pues para mayores referencias de la música, pegaremos un blog, un link donde los podrán escuchar las canciones completas. Y eso, es muy cierto, ya tenemos música y ahorita les decimos cómo se llama. Pero seguimos despidiéndonos. Luis, nos vamos. Nos vamos. Pues sí. ¿A dónde me invitan? Vamos a acampar, ¿no? Gracias por escucharnos y la verdad esperemos que ustedes también sean críticos, comenten, realicen movimientos. Yo creo que una de las opciones que nos da esto que nos quieren realizar es que se creen, como este programa, situaciones alternativas que no estén arraigadas al gobierno ni nada por el estilo, que sean totalmente libres e independientes. Entonces, ánimo y esperemos que tengan buen inicio de semana. Y gracias por escucharnos. Celes, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este primer programa. Gracias por seguir con nosotros y seguir escuchando lo que nosotros les decimos. Ahora les falta a ustedes a investigar la otra parte, que ustedes sigan con esto. Vamos a luchar por esta sociedad de conocimiento y apoyar a todos los proyectos que ya hay luchando por esto. Chicos, bonito fin de semana, bonito inicio de semana. Nos vemos el siguiente programa. Y como siempre, bueno, yo soy Roberto y si hay más información que les podamos aportar, está en el blog. Ya vamos, esta semana comenzamos ahora sí a actualizarnos en cuanto a información. Vamos a tener también otras páginas porque es muy importante, por ejemplo, lo de el taller de teatro, ya va a tener su espacio. Espérenos tantito, vamos a también tener publicaciones, esas son sorpresas, algunas de eventos del cuatrimestre pasado y mucho, mucho más. Pero bueno, ya que después nos despedimos, ahora sí en este primer programa, los estamos dejando, que eso sí es muy bueno, que ya tenemos música original de un grupo muy cercano a este proyecto, bueno, en este caso por parte de Luis, que se llama Proyecto Cero, que han estado escuchando pequeños fragmentos durante todo el programa, pero ahora sí les dejamos la canción completa, que tenemos se llama... Los derechos. Exacto, por si las dudas, digo, por aquella. Un caso de pollo viene a atacarnos esta vez. Exacto, entonces los dejamos con Hombre al Lado de Proyecto Cero, y así es como terminamos este primer programa de Psicodiálogos Radio en su segunda temporada. ¡Vámonos! Así que todos un aplauso. y escuchen la canción. Psicodiálogos Radio. We'll be right back. Psicodiálogos Radio.